calle es más largo y seguro que el domingo. Y si paso por el puto campo. Si salgo por el puto campo, me embarro hasta los tobillos. Vamos a dar los zapatos para ir a trabajar, porque acá no somos todos como dicen los demás. Sí, tú, es el 9 de abril. Si la calle de nuevo, vamos a tachar. Nosotros como juntos la vamos a dibujar. Esto es el 9 de abril. Como si los zapatos, como si los zapatos para ir a trabajar, porque acá no somos chorros como dicen los demás. Esto es el 9 de abril. Si la calle de mi barrio en el mapa no está allá, nosotros todos juntos lo vamos a dibujar. Esto es el 2 de abril. Luego de trabajo, otra vez empezar a trabajar por la cancha de Kibano, siempre agarro. Agacho la cabeza y me pongo a pensar que todo este desierto lo podríamos cambiar. Para que el barrio no sea tratado de su unión, empezando a hablar miedo nos ponemos en acción. Y si nos organizamos, y si nos organizamos, el barrio va a ser como lo soñamos. Vamos a tener zapatos para ver el trabajar. Porque no somos chorros como dicen los demás. Esto es el 2 de abril. Si la calle de mi barrio me anima para encajar, nosotros todos juntos la vamos a dibujar. Es el 2 de abril. Como si tenemos zapatos para ir a trabajar. Porque acá somos chorros como dicen los demás. Esto es el 2 de abril. Si la calle de mi barrio en el mapa nunca está, nosotros todos juntos la vamos a dibujar. Esto es el 2 de abril. Vuelvo de trabajo otra vez para el barrio. Me paso por la cancha esquivando siempre el lado. Agarro la cabeza y me pongo a pensar que todo este desierto lo podríamos cambiar. Para que en el barrio nos trate de ilusión, en vez de hablar al pedo y ponernos en acción. Si nos organizamos, el barrio va a ser como lo soñamos. Todos en el barrio para ir a trabajar. Aplaudimos, por lo menos. Bueno, ahí quedó.